tú sabes, nombre de la calle. Ahora escucha los detalles. Oye, cómo suena esto que te traigo, tradicional, como mi son Maracaibo. Sigo en talla, tú sabes, no me distraigo. Tropiezo, resbalo, pero no me caigo. Tú sabes que muchos no juegan con la clave, y mucho menos esta liga con quien tú sabes. Eso lleva talento, cualidades, sangre africana y muchas facultades. No tires salvavidas aquí, que es difícil que nade. Quédate en la orilla, vaya, pa' que te enguague. Pa' pasar por aquí hace falta llave, así que no te metas a donde tú no sabes. Hola. Amigo, el diferente, siempre alegrando a mi gente. Se acordaram?